La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted, soy Roberto Sancho y en este jueves hemos invitado una vez más al doctor Manuel Saborío Rocafort, quien es el director del programa de tamizaje neonatal, para que hablemos de este 25 aniversario de este tan maravilloso programa que funciona en la Caja Costarricense de Seguro Social para beneficio de los costarricenses. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Roberto. Bueno, doctor, ¿cuáles son los objetivos que tiene este programa para beneficiar a los ciudadanos costarricenses? Bueno, cuando nosotros arrancamos con el programa hace 25 años, establecimos como objetivos prevenir el retardo mental y otras discapacidades causadas por algunas enfermedades hereditarias. Y yo creo que hoy en día ese ha sido realmente un logro que se ha logrado tener. ¿Por qué? Porque es todas las enfermedades que nosotros buscamos, las 29 enfermedades, todas podrían causar la muerte o el retardo mental. Y eso significa que si hemos detectado cerca de 1,000 personas que tienen estas condiciones, significa que hemos sido realmente muy efectivos en lograr estos objetivos. Otro de los puntos era lograr desarrollar una plataforma que permitiese la detección temprana, pero también encontramos que a lo largo del camino que era necesario encontrar la manera de poder confirmar el diagnóstico de estas condiciones. Y eso se ha logrado a través de instaurar tecnologías adecuadas en el proceso de evaluar qué enfermedad nueva se va a incluir en el tamizaje. También, y esto es un punto muy importante, porque nos establecimos criterios desde el inicio de cuáles eran las enfermedades que podían ser candidatas a ser tamizadas y qué requisitos tenían que tener. Uno de ellos era que tenía que ser relativamente frecuente. Eso significa que la frecuencia tenía que ser menos de 1 en 50,000 nacimientos. La otra era que tenían que tener tratamiento reconocido, no que existiese en forma experimental. Y luego que tuviese tratamiento significaba el compromiso de la institución de poder conseguir ese tratamiento para dárselo a los pacientes. La otra era tener los recursos humanos para poder dar el seguimiento a estas personas y además establecer una estrategia de cómo controlar si estaban bien manejados o no bien manejados. Y eso significa el tratamiento y el seguimiento no solo por parte médica, sino por parte de trabajo social, por parte de nutrición, por parte de la misma estructura médica local y central de la caja. Doctor, cada vez que usted me menciona uno de los aspectos que tuvieron que ir contemplando y cuando se refiere a 3 enfermedades inicialmente y 29 ahora, quiere decir que para el cumplimiento de estos objetivos y esa evolución que usted nos manifiesta, también en el aspecto presupuestario influye. ¿En esto se invierten muchos millones? Así es. En este momento la institución invierte más de 850 millones de colones al año, que es un dineral, pero cuando hicimos estudios de costo-beneficio, una de las cosas importantes que se demostró es que por cada dólar que se invertía a largo plazo, el país tenía un retorno de 22.23. Y eso significa que costo-beneficio hace que el programa de tamizaje como programa de salud es un programa totalmente viable. Claro, porque si pensamos en estas 1,000 personas, si no hubieran recibido este beneficio, probablemente el sistema educativo que hubiera tenido que ser especializado, el sistema de salud, el sistema económico de impacto laboral de estas personas hubieran encarecido para ellos y para el Estado la situación. Sí, sin duda alguna. De hecho, uno de los logros que ha tenido es disminuir las hospitalizaciones y los tratamientos extra que necesitan estas personas. Muchas gracias, doctor Manuel Saborío, por acompañarnos el día de hoy y mañana continuaremos con estos temas, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.